Gustavo Montiel, vamos a escuchar. ¿Con concurrencia en lugar de trabajo? No, yo lo acabo de decir, o sea, lo que estuvimos hablando con el Ejecutivo era de que nosotros sabíamos que teníamos una asamblea, pensábamos hacerla ayer, pero bueno, cuando salimos no estaban la gente, los compañeros se habían ido a fichar. Así que hoy le informamos y queríamos traer que sea una propuesta. Pero dijeron que si pagaban, es lo que dijeron a los medios, si pagaban los 1.000 pesos o si pagaban estos 2.000 pesos, a fin de mes tenían que doblar el sueldo. ¿Por 24 horas a partir del miércoles? No, por tiempo indeterminado. ¿Es también por el 3%? ¿Se están previendo que no lo van a cobrar? No, el 3% según ellos lo tienen, porque tenemos la diferencia de dinero. O sea, si paga el 3% ahora, a fin de mes le van a faltar 4 millones. O sea, la guita le falta. Si pagan los 2.000, los 4.000. Si nos adelantan 2.000, a fin de mes le van a faltar 3%. O sea, le faltan 4 millones para aportar la situación. ¿Y el distrito sabe por hoy si la suba fija se va a pagar o no? No, es porque él tiene la buena voluntad, todo lo demás. Pero no tiene el dinero, es lo que hablamos, es que no tiene. Nosotros de acá también vamos a tratar de que a ver si podemos, a través de intersindical, de trabar este posible conflicto y bueno, llegar a un acuerdo. Si hay alguna propuesta, llamaríamos a asamblea de vuelta, si hay alguna propuesta de acá hasta el miércoles, y sí, llamaríamos a la asamblea, lo que decide. O sea, nosotros como sindicato nos vamos a tomar una determinación sin el consentimiento de la base. Sindical y a pedir plata del gobierno. No, la idea es conversar, porque cuando hemos hablado le dijimos de que sabíamos que lo único que íbamos a ir a un conflicto éramos los empleados municipales, y en este caso teníamos que ser solidarios, porque si es lo mismo que si le hubiera pasado, no hubiera cobrado judicial y lo hubiéramos cobrado todos nosotros, el conflicto se trasladaría a judicial. O sea, a mí me parece lo que tenemos que nosotros como intersindical tratar de ver, tratar de poder abrir las puertas para que, si el municipio no tiene dinero, a ver de qué forma el gobierno se lo puede aportar, escuchar, a ver qué es lo que realmente, si no puede afrontar una ayuda de 4 millones al gobierno municipal, ver a ver qué situación está la TN que están pidiendo, porque eso sería una de las soluciones a todo este conflicto hasta fin de año, por lo menos, y un alivio al Ejecutivo. Ayer Berna directamente dijo que no los iba a ayudar, por eso. Bueno, o sea, nosotros políticamente lo que hay que tratar de ver es la situación de los empleados. O sea, acá estamos en el medio nosotros. A mí me parece de que tiene que haber un consenso, porque no podemos tener de rehenes a los compañeros, porque hoy podemos arreglar un conflicto y mañana vamos a tener, a fin de año vamos a tener el tema de los 5.000 pesos. Históricamente siempre provincia ha ayudado con esta suma fija. Nunca dejamos de cobrar. Esta es la primera vez. Por eso nosotros apelamos a que piensen de que más que nada en la situación de que hoy está el empleo municipal, vuelvo a reiterar, porque hasta acá los únicos que han sufrido este ajuste, estos tarifazos, estos que vienen, son los empleados. Después los demás, hoy en día vemos que no les alcanza el sueldo, estamos discutiendo por un paliativo de 2.000, que es una ayuda que te puede durar, no sé, 5 días, porque la mayoría ya lo tiene gastado. Hay mucha que se lo va sobre el banco porque tiene deuda. Entonces, me parece que con la situación de los empleados habría que tomar un poco de conciencia y tratar de solucionar este posible conflicto. Si la plata aparece antes de miércoles, ¿se puede desactivar este paro entonces? Sí, si la plata se aparece, nosotros lo hemos dicho. Nosotros también tenemos la buena voluntad. Lo que no queremos es que empecemos a través de los medios somos adultos, hemos crecido, ayer tuvimos una reunión de diálogo, que es lo que queremos. Si está el dinero, nos gustaría que oficialmente llamara al sindicato, habláramos y tratáramos de destrabar este conflicto. Y si no está el dinero, nosotros pedimos que nos dijeran una propuesta, una fecha más o menos tentativa, para poder, pero no, desde todos los sectores nos dijeron de que no podían afrontar esta suma. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, Gustavo Montiel del SOEM, confirmando lo que contábamos hace instantes. Hay paro de los municipales a partir del miércoles que viene, y en este caso por tiempo indeterminado, hasta que aparezca la plata, según dijo el propio Montiel, unos segundos antes que nosotros lo pusiéramos al aire. Y también esta cuestión política que hay detrás de todo.